Sección 7. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 2. Capítulo 1. En el monasterio. Brillaba caluroso aquel día de agosto. Habían fijado la entrevista con el venerable para las 11:30 después del oficio y los invitados llegaron a misas dichas. En un coche de lujo, abierto, tirado por un tronco magnífico, venía Miusov con su pariente lejano, Piotr Formich Kalganov, amigo de Alyocha, joven de 20 años que se preparaba a entrar en la universidad, indeciso entre elegir la de Zurich o la de Jena, según el consejo de aquel, o cursar los estudios en su país. Era un mozo absorto y distraído, de buena presencia y envidiable complexión. Miraba a veces con una fijeza extraña, como esos ensimismados que suelen hincar los ojos en un objeto sin verlo. Su mutismo revelaba torpeza y, si en la intimidad le sorprendía un arranque de locuacidad y expansión, o riendo a cualquier nadería, de repente se apagaba su alborozo. Vestía siempre con pulcritud y hasta con atildamiento cominero. Su fortuna permitíale ya vivir desahogadamente esperando grandes herencias. Muy rezagados llegaron Fedor Pavlovich y su hijo Iván, en un coche de alquiler, viejo, grande y rechinante, arrastrado por dos jamelgos zainos. Dimitri, a quien se avisó la víspera, retardaba su llegada. Pararon los carruajes en la vecina hospedería y caminaron sus ocupantes hasta las puertas del monasterio. Solo Fedor Pavlovich lo había visitado, y Miusov, que probablemente no había entrado en ninguna iglesia en 30 años, lo iba mirando todo con curiosidad y afectada indiferencia. Le interesó muy poco la iglesia y menos aún los claustros, de vulgar construcción. Salían destocados y santiguándose los últimos devotos, y entre la gente de la más humilde condición se destacaron dos o tres damas y un decrépito general que se alojaban en la posada. Los visitantes viéronse rodeados de pedigüeños y se mostraron duros, pero el joven Kalganov sacó con gran embarazo y aturdimiento, Dios sabía por qué, una moneda de plata y la dejó precipitadamente en la palma de una vieja, encargándole que la repartiera. No pusieron los otros atención en su caridad y el joven dadivoso quedó de ello muy sorprendido. Todos lo estaban de no tener la honrosa acogida que puede esperar de una comunidad el que ha hecho donación de 1.000 rublos y el acaudalado y sabio propietario de quien depende en cierto modo la riqueza que representa para un convento el derecho de pesca que puede arrebatarle de un momento a otro. Nadie, ni un lego, esperaba su llegada. Miusov, contemplando los sepulcros alineados en torno de la iglesia, refrenaba un comentario a las cantidades que debieron pagar los difuntos para descansar en aquel lugar sagrado y su ironía de hombre liberal trocóse en irritación. Pero, ¿qué diablos buscamos aquí? Hemos de pensar que el tiempo vuela, observó como hablando consigo mismo. Acercóse un viejecito calvo de halagadores ojillos y envuelto en una delgada capa de anchos pliegues. Se quitó el sombrero y dióse a conocer con una efusividad empalagosa como Maximov, propietario de Tula, para que lo admitieran como amigo. El padre Sósima vive en el eremitorio, en su retiro, a 400 pasos de aquí, al otro lado del soto. Ya sabía yo que era al otro lado del soto, observó Fedor Pavlovich, pero no recuerdo el camino. Hace mucho tiempo que no he venido por aquí. Sigan esa dirección, por esa puerta, y luego rectos por entre la arboleda. La arboleda. ¿Quieren que les acompañe? Ya les guiaré, que también he de ir. Ahora me dirigí allá. Por aquí, por aquí. Atravesó la entrada y torció en dirección del soto, y Maximov, un sexagenario, corría más que andaba, volviéndose a cada momento para mirar a los que seguían, con inquietud y curiosidad increíbles. Sus ojos parecían arrancársele de las órbitas. «Buen hombre, nosotros vamos a ver al venerable por un asunto que no le interesa», advirtió Miusov con severidad. Ese señor nos ha concedido una audiencia privada, así que, pues, le agradecemos la bondad de enseñarnos el camino, pero no se moleste en acompañarnos. He estado, sí, ya he estado allí. Un Chevalier Parfait. Y Maximov hizo chasquear los dedos, ponderando. ¿Quién es ese Chevalier? Preguntó Miusov. El venerable, el magnífico venerable, el venerable, la gloria y el honor del monasterio. Vaya un venerable. Sus incoherentes admiraciones acabaron con la llegada de un monje pálido, enjuto y desmedrado que le salía al encuentro. Fedor Pavlovich y Miusov se pararon. El monje les hizo una reverencia extremadamente cortés y anunció: «Caballeros, el Padre Superior les invita a su mesa luego que hayan visitado el santuario, no más tarde de la una. Y a usted lo mismo», añadió dirigiéndose a Maximov. «No faltaré», exclamó Fedor Pavlovich, enormemente complacido. «Y créame, todos hemos empeñado la palabra de portarnos aquí correctamente. ¿Irás tú también, Piotr Alexandrovich?» «Claro que sí. ¿A qué he venido más que observar todas las costumbres? Solo me lo estorba tu compañía». «Sí, Dmitri Fedorovich no da señales de vida». «Solo falta que no quiera venir. Vaya un papel que voy a hacer a tu lado. Bien, iremos a comer. Dé las gracias de nuestra parte al superior», dijo volviéndose al monje. «Perdonen, tengo el encargo de acompañarles hasta el venerable. Así yo me voy derecho al superior, al padre superior», murmuró Maximov. «El padre superior está ocupado ahora, pero haga lo que quiera». «El hombre tan importuno», notó Miusov viendo correr al de Tula hacia el monasterio. «Se parece a Bonson», saltó Fedor Pavlovich. «¿Es eso cuanto piensas de él? ¿Y en qué se le parece? ¿Conoces a Bonson?» «He visto su retrato, pero no lo digo por su semblante, sino por algo indefinible. Es igual que Bonson. Puedo darte lecciones sobre el particular». «No pongo en duda que eres un acabado fisonomista, pero mira, Fedor Pavlovich, acabas de prometer moderación. Recuérdalo». «Ponte sobre aviso, porque si empiezas a decir majaderías te abandono aquí mismo. Ya ve usted cómo es. Tiembla uno al hallarse con él entre personas decentes», añadió volviéndose al monje, en cuyos secos labios floreció una sonrisa de fina astucia que veló con el silencio impuesto por el sentimiento de su propia dignidad. La frente de Miusov recogióse en odio. «Al diablo todos, un porte amoldado a pautas de siglos y siglos, y detrás, nada, sino charlatanería e imbecilidad», pensó. «Aquí está el santuario, ya hemos llegado», gritó Fedor Pavlovich, «las puertas están cerradas». Y comenzó a repartir bendiciones a las imágenes pintadas en el portal. «Si vas a Roma, haz como veas hacer en Roma. En este recinto hay 25 que viven para la gloria, contemplándose unos a otros y comiendo coles, y ninguna mujer ha traspasado este umbral. Es notable, pero es la pura verdad». «Aunque, ¿no dicen que el venerable recibe a las señoras?», preguntó de repente al monje. «Ya ve usted cómo aguardan las campesinas descansando en el pórtico. Para las damas de buena sociedad se construyó esa hospedería, fuera del recinto, hasta donde llega el venerable anciano por un pasaje interior. Ellas siempre quedan fuera. Mire, allá está esperando la señora Olakov, de Kharkov, con su hija enferma. Debe de haberles prometido salir, aunque hace tiempo se encuentra tan débil que apenas se muestra al pueblo. Después de todo, siempre queda un resquicio por donde pueden colarse las damas. No vaya a suponer que lo digo con mala intención, santo padre, pero ya sabe que en Athos no solo está prohibida toda visita de mujer, sino que no se admite hembra de ninguna especie, ni gallinas turcas, ni terneras». «Fedor Pavlovich, te advierto que daré media vuelta y te dejaré aquí plantado, al menos que no te arrojen a la fuerza en mi presencia». «Pero si no te molesto, Piotr Alexandrovich, miren», exclamó enseguida adelantándose dentro del recinto, «miren qué encanto de rosas hay aquí». No había rosas, pero los muros desaparecían bajo la jovialidad de preciosas flores otoñales que crecían por todas partes, obedeciendo a manos diestras. Parterres rozagantes ceñían la iglesia, adornaban las tumbas y hundían en su vegetación la pintada casa de madera que habitaba el anciano. ¿Estaba lo mismo en tiempo del otro venerable de Varsonofi? No quería él esta elegancia. Dicen que se levantaba arrebatado y ahuyentaba a las mujeres a bastonazos. observó Fedor Pavlovich parándose en la primera grada de la entrada. El venerable Basonofi tenía cosas muy raras, pero casi todo lo que cuentan son necedades. Jamás pegó a nadie, contestó el monje. Esperen un momento, caballeros, voy a anunciar su llegada. Miusov apresuróse a advertir al viejo por lo bajo. Por última vez, Fedor Pavlovich, lo convenido, ¿eh? Te portarás debidamente o sabrás quién soy yo. No comprendo por qué te inquietas, replicó Fedor Pavlovich con sorna. Como no sea por tus pecados. Dicen que lee en los ojos las intenciones de cada uno, pero no sabía que tomabas tan a lo serio esta opinión. Tú, un parisiense y de los avanzados, verdaderamente me dejas pasmado. Miusov no pudo contestar al fisgón porque lo llamaban y entró un poco irritado y reflexivo. Me conozco, estoy desazonado y en este momento iría a la greña como cualquiera, menoscabando mi dignidad y mis ideas. Fin de la sección 7.